tratar de conquistar al mundo. Un nuevo miércoles, siendo las 22:09, a mi derecha, mi amigo, mi queridísimo Darius. Sí, acá estoy. ¿Cómo andas, Darius? Bien, bien, acá, qué sé yo. Y allá, una nuestra... Una tarde rara, ¿tuviste? Noche, tarde, sí. Bueno, sí. Ahora nos vas a contar, mientras presentamos a nuestro queridísimo, excelentísimo, hermosísimo... E incluso rejuvenecido con ese corte de cabello. ¿Sabes que no sabías si eras vos o eras tu hermano, el Fecu? Ah, ¿sabes que cuando entré dije, ¿qué vino Lachu? Vino Lachu, yo dije exactamente lo mismo. Ya me lo han dicho por la calle, ya. Por todos lados, mejor dicho. Muy igual a tu hermano. Creo que volviste a aniñar tu cara, sumado al corte de pelo, así que estás muy parecido. Sí. Y tal vez sea un piropo, ¿no? Porque Lachu sabemos que es el ganador de la familia ahí. Sí, entonces, espero que me ayude. Espero que me ayude. La frase cuando lo vieron, ¡Achu, ¿qué te pasó? O sea que no ayuda mucho eso. Te has hecho mierda. Sí, sí. ¿Viste que cuentan así? Te chocó un camión. Que hay un. Sos igual a tu hermano. Siempre nos parecimos, nomás que. Lo es mismo verdad, que le pongas a una peluca a mi hermano, decir, ¡uy, estás igual al Fecu! Claro. Pero bueno, pero siempre hay uno más fachero, dicen. Sí, sí. Bueno, gracias. Sí. Ni hablar, sos vos el Fecu. Vos sabés que sos vos. Sí. ¿Sí? Sí, es el Fecu. Del otro lado tenemos a Marian operándonos. Sí. Meta Bisturí. Buenas noches, Marian. Tenemos invitados hoy. Vamos a ver si después se animan a hablar. Sí. Tenemos gente invitada. Oyente de lo más lindo que vuelve Moreno. Yo creo que la persona que hoy vino es de lo más lindo que... La más linda que vi entrar acá en esta radio, seguro. Sí. Segurísimo. Y de lo más lindo de Moreno y de la Argentina. Así que después por ahí si tiene ganas... ¿Querés saludar ahora o después? Después, dice, hace señas. Bueno, ya hablará seguramente. ¿Cómo anduvieron ustedes? ¿Cómo anduviste, Darius? Bien, qué sé yo, de acá para allá, viste cómo ¿Saliste el fin de semana? No, gracias a todos por acordarse de mí. Y no salí. Yo me acordé de vos, Dario. Nomás que después te dije. Es el tercer fin de semana que planeo salir y no salgo. Fíjate vos, qué compañeros que tengo, qué amigos que tengo y... Estoy sin palabras. Hace un mes que vengo planeando salir y nunca lo consigo. Mira, bueno. No sé si te habrás enterado o por ahí te lo conté, de que antes salía solo. Pero bueno, ese yo, es otro tiempo, no nos da para salir solo. No. Y jugar al pool solo es aburridísimo, así que no. ¿Te gusta? A mí el jugar al pool, ¿sabes que me enchulo? Yo me aburro yendo a jugar al pool de a muchos. No, pero yo no digo de a muchos. Pero justo hablaste del pool, por eso me acordé. Claro. Me gustaba un montón jugar al pool, era así re vicioso. Sí, me acuerdo que tenías tu... Sí, pero, sí. Claro, vos agarraste muy temprano y ahora te pudrío. Yo como no, todavía no sé jugar. Claro, porque a mí me pone nervioso, soy muy ansioso, si habrán notado. Me pone nervioso de todo ese momento de espera. Siendo cuatro, me aburro, me vuelvo loco, me enfermo. Y si hay... Cuando estás jugando y vas a tirar y diciendo, no, pará, me toca a mí todavía. Claro. Yo quiero tirar ya. Y más, saliendo de noche, cuando hay gente, hay ruido, hay gente por acá, gente por allá, anda a poner música. A mí me gusta ver música así en la fonola. Y ya tarda una hora en salir del tema. Sí. Bueno, yo sí lo que hago siempre, bueno, lo que hacía, ¿no? Hace mucho ya que no salgo, era poner más o menos 16, 18 pesos en la máquina. ¿Entendés? Gastarme un montón de plata en la máquina como para que durante una hora y media, dos horas, escuche lo que yo tenía ganas de escuchar. Yo me acuerdo una vez jugando al pool, viste, puse y no salía mal, pero te jugó 3 horas y no salía mal. El tema, y agarré, fui y le digo al chon, loco, me parece que me comí las monedas. Dice, no, esperá que ya va a salir. Claro. Encima que era de esos viejos de... Claro, de los viejos. Viste que ahora hay unos que te dicen el tiempo de espera que tenés aproximado. Ah, la cantidad de temas que hay antes. Medios digitales. Sí. Sí, pero eso porque traen MP3 ahora y todo eso. No, el mío, digo, el que yo usaba en ese momento era los que vas pasando los CD así de costadito. Claro, que dicen tic, tic, tic, tic. Claro, no. Ahora todo digital que te marca según. ¿Sabes que había uno a la vuelta de mi casa? Habían puesto un lindo lugar así para escuchar música, para jugar al pool. Y le habíamos encontrado el secreto de cómo subirle el volumen. Entonces, cada vez que poníamos ahí ficha... Y también una forma de como de robar crédito. Y le subíamos el volumen desde atrás de la fonola. Y siempre un enojo con el dueño. Y ¿sabes qué? Mirá lo que recordé. Había dos temas que no los daba completo, ¿entendés? Uno lo recuerdo porque era Juguetes Perdidos de Los Redondos. Y es un tema larguísimo. Y como a los 5, cuando faltaba poquito se cortaba. Entonces siempre, me comió la moneda esta máquina de mierda. Y el chaval siempre tenía que venir y ponernos un par de fichas más. Bueno, esas cosas, ¿viste? O sea que vos para hacer trampa ponías ese tema y sacabas moneda. No, bueno, después me gustaba poner ese tema, pero como... Sí, más vale. No me voy a dejar perder la monedita. Vamos con los números de comunicación del programa. Exactamente, vayamos con los números de comunicación. Tenemos la primera opción para mandar mensaje de texto es 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Hay otra opción para mensaje de texto que es... Es el 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. También pueden llamar y salir al aire. ¿A qué número, Robert? Exactamente, pueden llamar al teléfono que es el 466-6559. Repito, 466-6559. Ese es el teléfono de la radio. Llaman, hablan en vivo con nosotros, piden algún temita, lo que fuere. Y también pueden mandar a mi número de teléfono, los que lo tienen. Yo no le doy al aire, pero los que lo tienen y están escuchando ya lo tienen. ¿No? Sí, sí. Igual ya lo has dicho algunas veces. También lo pueden hacer a través del MSN. ¿Del MSN? ¿Cómo hacen eso, el FECU? Todos aquellos que estén escuchando a través de internet, que es fmmoreno.com. También, si tienen MSN, agregan el-fecu@hotmail y ahí nomás me escriben y yo, bueno, voy pasando los mensajes como estuvimos haciendo. ¿Y por Facebook? Y por Facebook también. Te puedes ingresar a Facebook y poner tratar de conquistar el mundo. Seguramente te van a dar un montón de opciones. Un montón de opciones. ¿Cuál busca la gente? La que salen así nuestras caras, así a lo Power Rangers. Haciendo una pose de Power Ranger estamos. Y atrás dice FM Moreno, así que van a saber cuál es. Van a saber cuál es. Ahí dejan mensaje y los vamos, a medida que van apareciendo en el muro, los vamos leyendo. Sí. Hoy estaba hablando con alguien y me dijo que me amenazó que iba a poner fotos nuestras muy viejas. Tenía el poder de poner fotos nuestras muy viejas, fotos de antaño. ¿Y las va a poner en Facebook? Así dijeron. Está bien. Y bueno, veremos yo nuestros no viejos looks. Que arrepentirme. Nos veremos con kilos menos, en mi caso. Yo con kilos de más. Y rulos más. Sí, con más rulos. Yo con kilos de más me veré en todo caso. Ah, sí. Tuviste épocas, el FECU. Bueno, sí. Ahora estoy volviendo a la juventud, así que... pero bueno. Más petizo lo que sí. Sí. Más petizo. No sé con quién hablaba de unos vos la otra vez. 10 centímetros menos. Y eso, que sos uno de esos casos raros que crecen de grande. Vos creciste de grande. Y después que terminé el colegio... Claro, todavía... ahí eras enano todavía. Era enano todavía. 18 años era enano. Eras enano. Y ahora sos bastante alto, el FECU. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y llegaste a 1.80? 1.92 tengo. ¿En serio? 1.92. ¿En serio? ¿Sos más alto que yo vos? No, tengo creo que casi 1.80 por ahí. A ver, vos habla que no vamos a ver con el FECU. Vení, bueno, que te quiero probar el FECU. Mientras que se van midiendo los chicos. Yo no sé si... Claro, sí. Me pongo de espalda. El problema es la joroba de los dos, porque juntar las jorobas... Robert es un poquito más alto. Dos centímetros. No. Se nota por el... Pero igual es altísimo. Se nota por la pelada. Te brilla la pelada, entonces es más fácil. Yo no soy pelado, sí. Oiga. No digan pavadas. No, es el gel que te hace brillar el cuero cabelludo, entonces... Escúchame. Ya me pusiste nervioso. Te revolviste toda la cabeza para. ¿Qué prefieren, panza o pelada? Pelada. No, ¿en serio? Pelada. Según, no sé. Pelada. No, toda la vida. Boludo, prefiero ser pelado que tener panza. Según qué clase de panza. Un pibe flaco, como yo, que yo estoy acostumbrado a ser flaco, no engordé. Sí. Nunca engordé, o sea que para mí, yo prefiero mantener la línea que el pelo. Si el pelo podés peinarte. Ah, sí, encima, no lo cuida. Es verdad. Según qué clase de panza tenga. Escúchame. Yo soy. ¿Sabes qué? Vos serías raro porque vos tenés, no teniendo piernas, porque sos un pibe que nunca hizo deporte. O sea, piernas son muy flaquitas. Hice mucho deporte yo. No. Hice no. mucho deporte. No, que no, no me haya destacado. No. Pero, sí. Yo vivía. No, mira, prácticamente vivía en el club. Haciendo deportes, capaz que no era... Fíjate lo que son tus gemelos. No existen los gemelos de FECU. Pero, claro. Bueno, pero, sumale, pero, sí, tengo dos chorritos de soda. Sí, sí, son dos chorritos de soda. Y con panza. Son raras tus con piernas, panza loco. Es horrible. Imagínate con bueno, panza. Bueno, pero, boludo, tengo dos chorritos de soda con panza y hagamos deporte y vas a ver que... A ver si no tengo... Para el aguante que tengo, tuve que haber hecho deporte. No, te entiendo, pero... la habilidad que tengo con esta panza... Físico, el trabajo físico es diferente. Es como trepar un... Te juego de quién sube al techo más rápido, suponer. Esa, viste, la típica. Sí. No, la otra es jugar carrera. Te juego a ver la cara esquina, de quién gana. A ver, pará. ¿Alguno de ustedes vio Shrek, la última? No. ¿Viste que, bueno, la propaganda? Está el gato gordo. Bueno, eso sí, entre competir entre dos gatos gordos de quién sube primero al techo. ¿Entendés? Sí, no sé. Yo igual corriendo, yo puedo subir así. La verdad, yo prefiero mantener el pelo, loco. Me parece que no. Se vienen volando. Yo no me las veo tan bolas, a veces me cargan. Y lo que pasa es que, no sé, es particular tu pelo. Me voy a cortar como el capaz Facebook. Capaz que se está escondiendo, no se me está... Me voy a sacar los rulos. Escúchame, vamos a hacer una cosa, vamos a un tema. Dale, y después volvemos con tratar de conquistar el mundo y conquistando oyentes. Así sí. es. Vamos a arrancar. Ah, este es... Ahí está. Viniste a buscarme tan cerca que yo ya no estaba. Yo partí de viaje muy lejos de la realidad. Y esta es la misa de los mareados, en la esquina a hueso apretado, y en el espejo de su pasado se ven sus ojos contaminados. Envenénate y envenena tanta pasta. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Y seguimos en tratar de conquistar al mundo. Sí. Sigue el conquista oyente. Vamos con el conquista oyentes. Mientras Marian marca. ¡Segundo! Marca. Tercero. Te toco, Darius. No, venís perdiendo. Yo no participo. ¿No vas a jugar hoy? Sí, voy a, pero después de ustedes. Bueno, voy primero. Bueno, ahí te va. Pasame primero el Facu. Un retorno, por favor. Mientras Marian marca, recordemos, a ver, yo mientras lo cuento acá bajito, bueno. Mientras Marian marca, marcamos un número al azar y tratamos de que la persona que está al otro lado pueda sintonizar FM Morena 90.1. Sí. Y eso, conquistando. Me siento oyentes. Raro, cuando no tengo retorno me siento raro, pero ya estoy muy acostumbrado al... Hola. Hola. Hola, tío. Tío, estoy en la radio, ayúdame a ganar un concurso que estoy en FM Moreno. A ver. Escuchame, tenés que ayudarme a sintonizar FM Moreno para ganar un concurso que estoy en FM Moreno, en un programa, para ganar unos premios. ¿Y qué te ganas? Que me gano unas camisetas del equipo de fútbol de Las Catonas. Hola, Nico. Ah, bueno, está bien. No me debes conocer a mí. ¿No? ¿Quién? ¿Román no habla? No, ¿yo? ¿Sí? Francisco. Bueno, pero me puedes ayudar a ganar igual. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Necesito que sintonices FM Moreno, es 90.1. Estoy en un concurso en un programa, te cuento, ya que no sabes, habrás marcado mal el número, pero tengo una sola oportunidad. Necesito, ¿una sola? Sí, necesito que, bueno, la persona que llamaba, que sintonice FM Moreno, que es FM 90.1, y si lo hacían y lo comprobábamos, me ganaba unas camisetas de fútbol. A ver, espera que lo busco. Vamos, vamos, ya me gana. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? Francisco te dijo que se llama. ¿Nos estás escuchando? Ahí te estoy escuchando. Bueno, bueno, felicitaciones a nuestro participante. Sí, sí, sí. Ahí era la trampa, sí. Pero ¿cómo nos dijo que se llamaba el que te está? Hola, sí. ¿Con quién estamos hablando? Con Francisco. Francisco, vamos. Bueno, lo ayudaste a ganar. Ganó el fe. Sí, sí, bueno, lo ayudaste a ganar. Bueno, ahí está. Sí. Claro, que pida un tema durante un rato, que mande un mensaje que pida un tema. Dale tu. Decirle que. La consigna. Mandale un mensaje al FECU. Explíquenle lo, muchachos, para. Ah, bueno, Francisco, te explicamos. Es Tratar de Conquistar al Mundo, es un programa en FM Moreno 90.1. Y la sección es Conquistando Oyentes. Cada uno de nosotros trata de buscar oyentes mediante el número telefónico. Bueno, como hiciste vos, pusiste 90.1. Y bueno, el desafío es que escuches un ratito, a ver si te gusta. Y si te mando un saludo, Mariano, de nuestro operador. Nuestro operador. Podés pedir un tema. Es un programa de rock, básicamente. Nos dedicamos a la difusión de bandas under. Y también, bueno, si te gusta algún tema... Que no sea una banda under, o si es de otro palo también te vamos a hacer el aguante y poner algo si escuchás un ratito. Y si no, mandale un mensaje al FECU, para mí te gusta cargado de nulidad. Sí, sí. Por algo dijo, voy no, primero. No, Francisco, ¿estás ahí? Sigo acá. Ahí está. Sí. Bueno, mira, se está riendo Francisco, no dijo nada hasta ahora. Podés llamar, si querés llamar a la radio, pedir un tema después para que la gente crea que, que es verdad. ¿Tengo que llamar de nuevo para pedir el tema? No. Oh, ¿querés pedir el tema? Pedí un tema. Hay un par de chicos que quieren... Pedí un tema ahora. Tres temas quieren. Dale. Bueno, che, pará, un saludo a los chicos de Bochas le mando yo. Seguí. Bueno, dale. Decí los temas. Paso el... Los dale que lo vamos anotando. Espera, ahí te voy a abrir la puerta, pero te dejo con otro de los chicos, mirá. Bueno, dale. Tres oyentes te conseguí. Ah, bueno. Dale. ¿Los nombres? Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Mauro es mi nombre. Mauro, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, Fecu. Es una trampa, cortá. No lo conozco, dice. Sí, yo te conozco. Bueno, Mauro, vecino, ¿qué tema nos querés pedir? ¿Queremos pedir Balada para un Loco? Balada para un Loco. Dale. ¿Sí? Bueno, polla. El Fecu dice que no te conoce. Sos un ladrón, Federico. ¿Sabés cuál es? ¿Sabés cuál es? Sos un ladrón. Claro, ¿de dónde lo conocés al Fecu? A ver si estamos en... De un viaje que hicimos a Mercedes. Un viaje a Mercedes, el Fecu, anda, ladrón. Aparte, sí, le gustaban mucho los travestis. ¿Qué conocí en Mercedes? ¿Le gustaban los travestis al Fecu? Fecu, ¿estás ahí? Sí, a ver, te habla, esperá que le paso el... A ver, dale, decime que no te escuchaba. No, Fecu, te conozco de Mercedes. Sí, sí. De un viaje que hicimos, no sé si te acordás. Sí, bueno, sí, el de la caca. Sí, exactamente, ese. Córtele. La verdad que es un fraude. Balada por un Loco queremos escuchar, sí. Acá. ¿Este solo? ¿No eran tres temas? Balada por un Loco. Bueno, uno. Gira, no gira, de los piojos. Gira. De los piojos, la versión de los piojos. Ah, entre nosotros decidimos. Y bueno, después, ¿cuál otro, chico? Fran, Nico, un tema, tírate. ¿Qué tema quieres escuchar? Estamos en vivo en la radio. Sí, están en vivo. Sí, conquista. Mirá cómo se saben todo. Se lo saben todo. Un poco más y nos tiran la tanda y ya está. ¿Cuál? Lázaro de Sabina queremos escuchar, si no. Ah, luego, ¿qué? Ah, esto es un trapazo, el Fecu. Che, un abrazo para todos, la radio es excelente. Un abrazo. Ya lo estaban escuchando, ¿no? Ya lo estaban escuchando. Bueno, igual, gracias por ayudar a Fecu a sumar un fraude más en su historial. No, soy ganador. No, pará. Mauro, escuchame una cosa. ¿Ustedes sabían que lo estábamos llamando? Diga, ¿están escuchando la radio? No, porque están escuchando la radio, entonces ya son oyentes. No, somos fanáticos de la radio. Listo, siempre ya está. Estamos allá, ya, nos sí. Juntamos para escuchar la radio. María, marcame el de mi vieja, boludo. Marcame el de mi vieja. Sí, voy a hablar. Te digo un número ahora y llamas. Bueno, chicos, los aviones ya están. 0800 cielo. Che, Mariano, los ravioles ya están. Los ravioles ya están, Mario. Bueno, saludos para todos los que están ahí. Chao, y loco, gracias por el aguante. Sí, no, gracias, ya, chicos. Un abrazo, buena onda. Bueno, chao. Y bueno, ahí está. Va a restar uno el FECU, ¿eh? No, para. No. Yo, ustedes saben cómo es esto, varias marcas, números al azar. Y si, bueno, soy una persona popular. Fue casualidad, no, no bueno. Sé. No sé. Escúchame, mientras María marca otro número. El tema. Yo voy uno, muchachos. El tema favor, que pasamos antes de. Sí. Me tiro de ahora que empezó, pará, ¿sabes qué? Ahora que empezó a operar él a las 9. Sí. Entonces ahí todo un arreglo. Acá, no, un chanchullo con. Vos estás incluido. Hola. ¿Quién habla? ¿Qué tal? Buenas noches, señora. Mire, mi nombre es Roberto. Yo estoy acá con mi nena, estamos en una radio concursando. O sea, el único lugar donde la pude traer. Vení, mira. Le muestro que estoy con mi nena en una radio. Necesitamos un favor. Háblale, Clarita, decirle hola. Hola. Ella es mi nena, estamos en radio en FM Morena 90.1. Yo necesitaría solamente que usted sintonice por un ratito 90.1. Así, los chicos acá del programa, es un programa de radio. No, nos van a regalar un premio. O sea, el único lugar donde la pude traer a ella. ¿Será posible? Nos ganamos una entrada al teatro. ¿Querés ir al teatro, Clarita, vos? Sí. Hola. ¿Está ahí? Hola. ¿Se me cortó? Hola. Señora. Hola. ¿Hola? No, mira que me cortó. ¿Capaz cortó? Capaz que está sintonizando. Hola. Oh. Hola, ¿cómo estás, Clarita, vos? Bien. Bien. La chica más linda que vino a visitarnos hasta el momento, ¿eh? Sí. ¿La estás pasando bien, Clarita? Sí. Nos cortaron. No pudimos. A ver, ¿está ahí la señora? Hola. Hola. No pudimos ganarnos las entradas, Clary. Bueno, pero estuvimos cerca. Capaz que alguien del otro lado nos regala una entrada a algún lado. Sí. O un regalo para el invierno. Alguien del otro lado del vidrio. Algún oyente, bueno. Yo venía. Bueno, ahí está, ahí me ahí cortó. Ahí me cortó. Se cansó. Puta madre. Me quiero morir. Perdimos, Clary. Y bueno. Bueno, Clary, vos le pusiste toda le la onda. Le pusiste toda la onda, que ¿eh? Te hizo. Venir hasta acá solamente para mentir. Es un tipo, la verdad que, como ejemplo, es una masa. ¿Vale la pena? ¿Valía la pena ganar o no, Clary? Clary es una fiel oyente nuestra, le contamos a la gente. Ella nos escucha hasta después grabado. Ah, mirá vos. Sí, ¿o no? Sí. Bueno. Hoy vino muy contenta a visitarnos. Sí. Está muy hermosa, Clarita, usted, señorita. Gracias. Ahora le vamos a sacar una foto y la vamos a poner en el Facebook. ¿Quiere? ¿Sí? ¿Le parece bien? Sí. ¿Qué le parece el corte del FECU, el corte de pelo? No me gustan mucho las rastas. Hola. Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Estamos en FM Moreno 90.1. Quería saber si podías sintonizar un ratito para participar de un concurso. ¿Tenés que sintonizar la radio, la 90.1? ¿Un ratito nada más? ¿Te parece? No tengo radio, No, de verdad, nada más. ¿En serio? No. Bueno, qué lástima. Pero antes que te despida, no sé, si querés pedir un tema, hacelo por ahí, qué sé yo, dedicárselo a alguien. Que bueno, puede el de Malparida. Este ¿cuál? El de Malparida de la novela. Malparida. Bueno, ahora lo buscamos y te lo dedicamos. Acá dedicar... no hacen un ok. ¿Querés dedicárselo para alguien? Alguien que odie. ¿Cómo es tu nombre? Edith, bueno, Edith, ¿a alguien que hayas pensado dedicar a tu suegra? ¿O es porque te gusta? No, me gusta el tema, no se lo quiero dedicar a nadie. Ah, bueno, está bien, no te vas a comprometer. A mí sola, para mí. Bueno, ¿sabes qué? Puedes escuchar la repetición y escucharte vos en el programa. Bueno. Es fmmoreno.com.ar sí. Y ahí entras a... Tratar de conquistar al mundo, que es el programa en que está saliendo ahora en vivo. Uh-huh. Y ahí puedes escuchar tu voz, sí. Muchas gracias. Será grabado toda la semana. ¿Querés anotar? Y después lo puedes escuchar si querés la semana que viene. Estamos claro, todos los miércoles. Sí, todos los miércoles de 10 a 12 de la noche. Bueno, muchas gracias. Bueno, saludos, chau. Gracias. Bueno, nos vamos a una tanda y volvemos enseguida. Dale. Lástima, no tenía radio. No, radio. ¿Estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. We'll be right back. a primera hora. 8 de la mañana, 7 minutos. Comenzamos una nueva hora. Buen día para los que recién sintonizan la radio, para aquellos que recién se levantan o para aquellos que emprenden el día. Vamos a hacer un breve repaso de títulos, ¿sí? Para estar sabiendo qué está pasando hoy, qué va a ocurrir, y después seguimos desarrollando minuto a minuto cada uno de ellos. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. ¿Por qué se llegó a este paro por 24 horas en el día de hoy? Sí, porque nuevamente el gobierno se acerca con una propuesta que repite la anterior, ¿no? Donde para nosotros someter la discusión con los compañeros docentes es imposible. No se respeta ni se acerca siquiera a la pauta salarial nacional, que es el 15%, ¿no? Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno. Estación de información. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios. Eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Espacio Cultural Casa Mandala presenta sus talleres anuales. Mimo. Acrobacia en tela. Malabares. Artes plásticas. Hatha Yoga. Taller literario. Para más información, visita nuestro sitio www.casamandala.blogspot.com o contáctese al 15 3610 7217. Casa Mandala, pasaje Belgrano 629, Merlo Sur. Ahí está, te pones ese y nos escuchás. Ahora que tenemos a Hermética de fondo, yo hoy venía escuchando un tema y me quería escuchar, pero bueno, ya es bastante seguido que lo pasamos. Así que lo dejaremos para más adelante, en las calles de Liniers. Bueno, venía escuchando y decía, está bueno para escucharlo, pero ya está. Escucha, vamos a una cosa, vamos a pasar otra vez los números de teléfono. Sí, así es. Empezamos con, para mensaje de texto, lo pueden hacer 1559-6381-57. 1559-6381-57. Esa es una de las opciones para mandar mensaje de texto. La otra. Sí. 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. También pueden llamar y salir al aire, ¿no es cierto, Robert? Exactamente, nos llaman directamente al 466-6559-466-6559-0237 si llaman fuera del partido de Moreno y charlan con nosotros. Nos pueden también contactar por Facebook. Así es, ingresan a Facebook y buscan Tratar de Conquistar al Mundo. Y bueno, ahí van a ver nuestras caras y que dice FM Moreno todo. Y bueno, entran ahí y nos, si dejan, no, ¿por dónde? Nos dejan mensajito y lo leemos. La otra opción también es a través de MSN, el-fecu@hotmail. Que bueno, ya nos estuvieron mandando saludos los chicos de... me olvidé. Ahí, abrilo mientras yo te... Bueno, sí, ahora los digo, pero ¿cómo es esto? Bueno, y otras personas más. Excel. Somos una triste banda de rock. Ah, ahí estamos. Hemos pasado temas de... Sí, sí, bueno, ahí bueno, nos avisaron, nos mandaron saludos y nos avisan que tienen el disco terminado y que bueno, ya en un ratito, en la semana que viene capaz, pasaremos algún tema. Dale, yo tengo un par de cositas para decir. El tema que pasamos de locura en hebras es La Misa de los Mareados. Tema muy festejado, me mandan mensajes acá. Sí, lo habían pedido la semana pasada. Habían pedido otro tema, Botella habían pedido. Yo estuve buscando ahí en mi Cititeca, ¿sería? Discoteca. ¿Es igual discoteca? Sí, sí. Bueno, estuve buscando. Y porque CD es disco compacto, al revés. Entonces mi compa disquetequeca. No, eso es un... Bueno, estuve buscando y... Sí, sí. En tu colección, ¿por qué no es tu colección? Que me gustó, lo escuché un montón ese tema y que le gustaba un montón de mis ¿cuál? Amigos. La Misa de los Mareados. Ajá. Bueno, así que pusimos ese tema. Esa era una de las cosas que quería decir. Otro que estuve hablando con el cantante de Inocencia. Se acercó a pasarme una muestra de su CD. También de que quiere venir a la radio, así que seguramente el miércoles que viene estarán por acá. Los Inocencia. Así, bueno, los esperamos entonces. Los vamos a estar esperando y vamos a pasar un temita de ellos. Y a todos aquellos que quieran acercar, que tengan algún demo, lo que fuere, pueden mandarnos acá, sí, en la FM Moreno. Se acercan a la radio o si nos conoce alguno de nosotros. Nos llaman a Fecu. ¿Se lo pueden dar a Lucho también? Sí. Sí, sí, no sabemos cuándo lo vamos a pasar, pero... Sí. No, si le pueden dar a Lucho, si lo cruzan a Lucho, le pueden dar también la... Ah, acá, lo sí. Lo sí. Claro, pues no, sí, no, cuando lo crucen a Lucho, avísele que venga. Si lo crucen a Lucho. Atención a todas, llamadas a la solidaridad. Hemos perdido uno de nuestros... Conductores, sí, un coequiper, un conductor, uno de los más inteligentes del grupo, el cual se haya perdido hace... El que hace que este programa sea un programa. Claro, ¿no? El que sí, realmente sí, sí. Sabe sobre esto. Sí. Es la base de nuestro... Era nuestra piedra fundamental, el cual lo hemos extraviado hace casi un mes, ¿no? Ahí un poquito más. Está arreglando unas cuestiones el Lucho, sí. Va a volver. La semana que viene vuelve. Sí, eso dijo la semana pasada. Sí. Qué grande. No lo fuimos como a Diegote a Lucho, ¿no? No hicimos nada. Pará, ahora lo vamos a analizar eso. La tanda lo vamos a ir analizando a ver qué pasó con Lucho, que Lucho no quiere venir, que manda mensajes desde el más allá. Y acá, hablando de eso, de todo un poco, me llegó un mensaje que dice, dos. Dale, ¿no? Yo tengo un montón acá. ¿Qué tal, muchachos? Los estoy escuchando. Son una masa. Tengo una pregunta. ¿Y Lucho dónde está? ¿Dónde está? ¿Y Lucho dónde está? Eso lo mandó Antonella. Lucho, ¿con ese ritmo lo mandó? Sí, ¿estás sí, seguro? Sí, sí. Porque es un mensaje, ¿viste? No, pero lo escribió así, cosa claro. De que se... bueno. ¿Está volviendo de Sudáfrica, Lucho? No sé dónde está. Lo que pasa es que nadando, hasta la selección volvió más rápido de Sudáfrica. No sé si él consiguió pasaje para un mes siguiente. Así que otro dice, chicos, ya no les creo que Lucho esté vivo. ¿Qué le hicieron? Era el único creíble del programa. Eso lo mandó Cristian. Bueno, ahí está. Lucho va a hablar la semana que viene, che. Yo tengo uno que acabé leyendo. Hola, qué grandes. Desde hoy les hacemos el aguante, ¿eh? Y sí, me estoy quedando pelado, me dicen. Besos de Mauri y Jessica. Bueno, besos para ellos. Nos estás escuchando. Tu tío, Clarita. ¿Le querés mandar un beso? Tu tío. Sí, besos a la tía Jessica, sí. Y al tío Mauro. ¿Y a quién más querés mandarle besos? Quiero mandarle besos a mi mamá. Sí. Y a mi papá, que no sé si está escuchando la radio. Bueno, si está escuchando, le mandamos saludos. ¿Alguien más? Y a Ramiro, sí. ¿A Ramiro? ¿Quién es Ramiro? Mi manito de 7 meses. ¿El que tiene cabeza de toronja? Más o menos. ¿El que no deja dormir? Sí. Bueno, ahí está. Clarita nos está haciendo el aguante acá. Mando saludos ahí a todos sus seres queridos. Un saludo también para todos los seres queridos. Hay alguien Clarita. Que no quiere. ¿Eh? Hay alguien que nos saludó y que no quiere. Bueno, no nos falta aclarar. No. Escúchame, acá tengo otro mensajito. Sí, dale, decilo. Me pasan el tema de Los Gardeles, Una Roca en el Humo. Bueno, puede ser, si el Fecu lo encuentra, lo manda Elías. También, un nuevo oyente, hoy tenemos muchos nuevos oyentes, el Fecu. Yo tengo uno que no me puso el nombre, que dijo, Sucias Lonas, lo más. Sí, una banda copada. Sucias Lonas, ¿vos los conocés? No, pero sé quiénes son, digamos. Son de La Perlita. ¿Sí? Creo. ¿Para, ¿en serio te pusieron eso? Sucias lonas, sucias lo más. Sucias lonas. La otra vez estuve hablando con un chabón que creo que es parte de Sucias Lonas, si no estoy equivocado. O y estabas muy escabio para descubrirlo. No. Y me dice, sí, Sucias Lonas. Y yo me lo río de loco. Sucias Lonas, no. Era rocas, roca sucia. Sucias no, rocas. No hacen pan rock, sí. ¿No? Ustedes, ¿no? Son bien rolinguetas, seguramente. Sí. Yo tengo uno que dice, hola chicos, pasen un tema de Caramelo, Rodrigo. Bueno, veremos, tenemos en cuenta. Y acá mira, también me ponen el mismo Elías que pidió una roca en el humo, que si no tenemos ese tema que pasemos una estrella era mi lujo de Los Redondos. Bueno, mándame, está ese tema, bueno ahí lo tiene Marian. Le mandamos saludos, le mando saludos de acá. Y que me estoy quedando pelado también, me dice. Che, loco, basta. Te dije que te estás quedando pelado. Por eso le ganas a Fecu, se nota la pelada. Bueno, a ver, tenemos. Bueno, dale, tenemos un llamado al aire. Hay gente que se anima. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Hola, sí, ¿con quién estamos hablando? ¿Te acordás que vos recién me llamaste a mí? ¿Que para sumar un punto? Sí. Ah, mirá. Nosotros lo pusimos todo re bien, pero ¿el tema cuándo lo pasan? Y ahora enseguida. Ahí está. Claro, el tema es el secreto es escuchar el programa. En segundito nos vamos a hacer la gran real. En segundito estamos pasando el tema. Sí. Pero ¿a mí me llamó Fecu o quién me llamó a mí? Fecu te llamó. Yo lo llamé. ¿Y vos te acordás quién soy yo? ¿No te acordás cuando caminamos un ratito juntos? ¿Cómo? Recién contaron la historia. Ya conté la historia a los chicos. Ya le conté cómo era la historia. ¿Usted es el hombre manchado? No, yo no soy el hombre. Acá una historia escatológica de alguien que quedó manchado en una caminata. Sí, quedó marcado de por vida, más o menos. Pero, ¿te das cuenta lo que le hace decir? Era un secreto de él eso. Ah, vos era un secreto. Al aire para su... No, lo dijimos al aire. Evidentemente no lo estaban escuchando. Nos contó no nosotros fuera de la tanda. Claro. En la tanda no dije ni quién fue tampoco. Yo dije, conté la historia, pero no dije. Ah, ¿no era ese nombre que me dijiste? No dije a quién le había pasado. ¿Cómo? Yo dije la historia, pero no conté con quién había, qué había pasado. Y tampoco todo. Fue ¿quién era? ¿Quién era el responsable de la cagadera? Listo, pero... encima el burro dijo el nombre también. Ahí te lo paso, espera, que tengo acá. Che, están muy drogados. Hola. ¿Qué están consumiendo ahí? ¿Qué hay? Che, queda cerca de acá, queda cerca de acá donde están. Se están cagando de risa, bueno, eso. ¿Qué le están haciendo cosquillas? No. Estamos acá cocinando unos ravioles, tranquilo. Sí, ya me imagino la raviolada que están haciendo. Sí. Bueno, no ¿Vos te acordás que cuando íbamos caminando por las vías venía un tren? Que sí, nadie nos creía. No nos creía, ni venía un tren al final. Claro, por unas vías muertas nadie nos creía que pasaba el tren. Nosotros lo habíamos visto como a las 6 de la mañana. Ah, en realidad no lo vimos, veíamos que venía pero nunca llegaba. Tal cual. Y después tú era la luz mala. Llegó en algún momento. Me parece que nunca llegó. La luz mala. No, cuando nos íbamos a la tarde pasó el carrito ese. Sí, el carro, carrito. Sí. De ese que te retiran el voto. Por nada, no, ¿por qué? ¿Por qué? Está bien. Eso es lo que me hicieron. Bueno. Y después, quería dejar un último mensaje y ya con esto cortamos. Dale. A Mariano, que me arreglaron el celular. Ella sabe, ella me entiende. Ahí le avisamos a Mariano. Bueno, chicos. Un abrazo para todos. No sé, me volvieron a pasar con ustedes. Todos no están en condiciones de hablar, pero bueno. Pero no, la traté de pilotear. No se olviden de guardarle la porción de ravioles para Mariano. Sí, obvio, los ravioles están listos. Y cuando Mariano quiera lo va a poder comer tranquilo. Calentito. Bueno, un abrazo. Bueno, para chao. Gracias por llamar. Che, me parece que esos ravioles están re buenos. Sí, me parece que... Me parece que esos ravioles... Son para cagarse de risa, esos ravioles. Yo me iba a saber qué clase de especia le pusieron, ¿viste? Sí. No sé si viste la película que se llama Cosa de Hombres. Es Cosa de Hombre, se llama. Contame que porque yo no me acuerdo los nombres de las películas. Bueno, es una película que el tipo se va a casar y empieza todo por la despedida de solteros de chabón. Y se mete con... Resulta que era la prima de la mujer, la futura esposa. E invita a un farmacéutico a cocinarle y le pone marihuana en una salsa. Y bueno, se están cagando todos de risa. Corte así la salsa que le pusieron a los ravioles. Que se están dando la risa. Vení, sí, por acá, bueno, están... léeme este mensaje que me mandaron, Darius. Dale, vamos a seguir remando en el barro. Robert, ¿todo bien? Bueno, nada, le mando... Escribí... Escribiste con la mano izquierda y con un martillo. Todo bien, nada, les mando saludos a los chicos. Sigan, les pido un tema de viejas locas. Alguno piola, listo, besos. Pachón. Bueno, Pachón. Che, escuchame, ¿qué tema habían pedido? Así hago la danza de la victoria. Balada de para un loco, Gira Gira o uno de Sabina. Lázaro, creo que dijeron. ¿Cuál te? Balada para un loco es de la Vela Puerca, ¿no? No, tenía ni idea. Sí, me parece que. Ah, ¿pero me no había dicho la Vela Puerca? No. Bueno, vamos no. con. Gira Gira. Vamos con Gira Gira. Va a ser el más fácil de encontrar. ¿Lo buscás vos? Ahí lo va a buscar bueno, Mariano. Lo va a buscar Mariano mientras que voy leyendo un mensaje. Y yo le voy a contar a la gente que voy a hacer la danza de la victoria ya que conseguí, no un oyente, sino tres. Sí. O cuatro, no sé cuántos habían. Eran varios. En una radiolada tremenda. Cuando pasen este tema, sí. Yo empezaré acá una danza mística que es el baile de la victoria, en el cual dice que, bueno, le refriego el culo a mis dos competidores que serían Darius y Roberto. Yo casi estuve ahí, tengo casi medio punto por haber no tener radio. No, bueno, eso lo hiciste vos, Para no. Yo siempre dije que es un cero muy grande, sí. Tenía un cero muy grande. Sí. Ahora tengo un uno. Bueno, escúchame esto. Che, devuelvan a mi hermano. ¿Qué le hicieron? Dice Gaby que nos está escuchando y que vamos bien. Así sin Lucho vamos bien. A la deriva, pero bien. Ahí suena Gira Gira. Bueno, ya volvemos. Lo dejamos escuchar y mientras. Para, yo paso. Para los ravioles. Que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Seca las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de hinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordará de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada. Amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida. El mejor lugar para pasarla bien es Bar, Rotisería y Pool, Casa Walter, Álvarez Thomas, 269 Moreno, justo enfrente al estacionamiento de La Perlita. Comunicate al Nextel 350 asterisco 33 52 o al 15 62 19 2804. El mejor lugar, Bar, Rotisería y Pool, Casa Walter. Envíos a domicilio sin cargo. Uh-huh. Martínez es el pirata de asfalto. Moncho Martínez es que está a punto de estallar. Y mientras el FECU nos organiza acá todo, sí. me encanta minutos, el FECU que estés minutos. Así, yo te voy a poner en ese, mira, acá, para que no se te escuche tan así a vos, ¿dale? Así está bien. Así estás perfecto. Sí. Seguimos acá en compañía de Clarita. Casi se nos va Clarita. Bueno, escúchame. Te escucho. Escúchame. Sí, dale. Nah, dale. Dejá de hacer baches, por favor, estás haciendo baches. Quería contar una cosa, pero... ¡Ah, eso quería contarte! Porque tenía dos cosas para contar, no sabía por cuál arrancar. Sí. Quería contar más, esto. No sabía qué ibas a decir. No, si lo tengo, acá lo tengo anotado. Dale. Y todo está bien. Choque los cinco. Pará que traemos un trapito mientras se cayó la coca. Falta... Escúchame. Bueno, ahora estamos no con. No pasa nada. Fue un pequeño golpe. Sí. Dale. Casi me caigo, che. Bueno, tiré todo. Yo, esa es la verdad. Dale. Quería comentar esto. Que me escupiste de loco. Lo de que estamos hablando de la radio. Sí. Ese chiste no radio, no sé si la gente lo conocerá. Yo creo que la mayoría de la gente lo conoce, el chiste no radio. Están dos elefantes en una bañadera y uno le dice al otro. No, no era así. Sí. No, un elefante así. Y una hormiga. No, tampoco. Están dos elefantes en una bañadera. No. Y uno dice, ¿me alcanzás el jabón? No, radio. No era así. Yo te lo conté. Un elefante y una hormiga. Porque yo te lo conté, el día que te lo conté, te dije. Era el tipo entró acá a bañarse. Mañana me dice que es un elefante y una hormiga. El tipo entró a bañarse y le dice, vieja, ¿me alcanzás la toalla? No, radio. No sé. Era así. Para mí era de jabón. A ver, pará, vamos a preguntarle a una persona que, a ver. Bueno, escúchame. A ver si desde Chile nos van a responder. ¿Desde Chile? Sí. Escúchame, yo quiero decir que ese cuento. Yo tengo dos personas, dos amigos, pero amigos, Darius, que me aseguran, me afirman, me lo juran, que ellos inventaron ese chiste. Lo pueden haber cambiado, porque yo lo conozco de cuando era. Che, vieja, ¿me alcanzás la toalla? No, radio. Bueno, entonces, y ahora yo siempre dudaba, yo le decía que lo había escuchado en otro lado ese chiste, pero él me asegura que en el momento que lo estaban armando y todo. No. Te puedo creer que lo hayan cambiado, pero no que lo hayan inventado. Pero te lo puedo asegurar también. ¿Pero por qué? Porque conozco la procedencia. ¿Y cuál es la procedencia de ese chiste? O sea, viene de mirate al abuelo. O sea, ¿cómo sabes que no lo inventó esa persona? Porque mi tata del abuelo cuando todavía apenas habían salido las radios. No radio. Le dijo, no es radio, le dijo a mi tata del abuelo. No, mirá, fue así. Mi hermano me lo contó y me dejó casi un mes pensando esa pelotudez. Sí. Y sé que viene de o sea, entre él y un amigo, viene de él. Y de su amigo, pero sí. No. ¿Y ya... capaz que ellos eran amigos de este que lo inventó? No, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que el tuyo, tu amigo, asegura que inventó el de los elefantes, ¿no? De la, porque... Creo que, mirá, si está escuchando Javi, que mande cómo era el chiste, y que yo a él le voy a creer si me dice el loco que lo inventaron en ese momento. Pero estoy seguro que lo inventaron ellos. ¿Qué es la certeza de que... ¿Qué? No se te escucha el Facebook desde allá. ¿Qué Javi? El chino. No, yo no le creo al chino. No creo que haya sido el chino. Es más viejo. ¿Pero más viejo que qué? Y es más viejo, es como. ¿Qué cuándo? Si yo no te dije si fue hace 10 o hace 20 años que lo inventaron. Pero no sé, qué sé yo. Me acuerdo de la época que se inventó prácticamente. Y bueno, pues te lo voy a discutir a muerte. Si se inventó en esa época, ¿por qué no puede ser de este muchacho? No sé, la verdad que descreo de que sea del chino. Bueno. Mientras de última, si está escuchando que diga cómo era. Pero yo lo conozco de dos personas que le decía una, el viejo le decía, che vieja, ¿me alcanzás la toalla? No, radio. ¿Entendés? No, era, no había ni un elefante, no había ninguna hormiga. Loco. No, no, no. ¿Vos cómo lo conocías? ¿Con el elefante? Se con el elefante y creo que una hormiga. Un elefante y una hormiga. Ese no, no dice, que, era... dice que la hormiga se le tiran todas y el elefante empieza a sacudirse y queda una. Agarra del cuello, agarra del cuello. No, va, buenísimo. No, no, no, no. Vamos con una canción. No. Salgamos de este momento. Con paciencia y saliva, el elefante se cogió la hormiga. El de una roca. ¿Vamos con una roca? Y de ahí nos vamos a la tanda. Y de ahí nos vamos a la tanda. Tratar de conquistar al mundo. Oh, estación de radio. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Volvimos a tratar de conquistar el mundo. Un programa de rock. Así es. Les repito a la gente, los números de comunicación son 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Eso es para que manden mensajes. ¿Hay otra opción más para mensaje de texto? Sí, es el 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Acaba de vibrar un teléfono. Sí. Llegando mensajes. Y también pueden llamar y salir al aire. ¿A qué número, Robert? Lo pueden hacer. Al 466-6559. 466-6559. Llaman al aire. Pueden mandar mensajes como mandan al teléfono. Y como mandaron acá unos cuantos. Así es. ¿Qué hacemos, Feco? ¿Vos mandás mensajes o fechitas primero? Podemos. Tiro una fechita. Este viernes. ¿Qué sería? Viernes 30. 30, sí. Viernes 30. Una fecha de scan en el CIP Rock. Va a estar tocando No Te Caigas junto a mucha cháchara. Mucha cháchara. Así es, creo que era así, no, pero me estoy diciendo de memoria. Y La Purga. Así que, bueno, esas tres bandas van a estar tocando en el CIP Rock este viernes a partir de las 22 horas. Una banda, o una fecha de ska, mejor dicho, así que no se la pierdan, que va a estar muy buena. Viernes 30 en el CIP Rock, acá nomás, acá en el Centro de Moreno. Marcos sí. Paz, 49. Sí. Al lado de Marcos Paz 27, ahí nomás, vayan que va a estar bastante bueno. Bueno. Viernes, 30, 22 horas. Este viernes, no se lo pierdan. Acá me mandan, decirle que al que no tiene pantorrillas que tienen dos oyentes nuevos desde acá. Bueno. Bueno, sí, bueno, muchas gracias. Después para vos, esa. Sí, sí, no tengo pantorrilla, pero bueno. Bueno. ¿Qué bajón? Te juego un partido de básquet y te gano, loco. No tengo pantorrilla, pero... Pantorrilla, ¿sabes que no usaba esa palabra hace muchos años? Yo sí, le digo gemelos. Sí. Claro, es que el que tiene deporte le dice gemelo. Ahí está. Escuchame, ¿vos cómo le decís a cuando, por ejemplo, a vos sos 1985? Ponele, sí. ¿Cómo le decís? Categoría. Ahí está, categoría. Claro, somos categoría 83. Bueno, yo soy 83. Pero no, lo más grande es, la otra vez hablando con un amigo y me dice, clase. Yo soy clase 70 y pico. Sí. ¿Entendés? Dicen clase. Sí. Claro, es por el ejército, es verdad, números bajos, números altos. Y categoría porque por lo que juegan a la pelota. Claro. Que, hoy juegan a la 85, hoy juegan, yo me acuerdo cuando eran los chiquititos, jugábamos la 89. Bueno. Yo me acuerdo de Robert en una foto gordo. No me olvido más, Robert, intentando correr de gordo. Porque todas las fotos que vi tuyas de chico eran gordo. Era gordo. Petizo. Sí, sí, por eso. Sí, sí, sí. Así totalmente. Que no me imagino, nunca, o sea, como no te conocí, yo te conocí de adolescente. Pero así era hábil igual como ahora. O sea que bueno, sí. Jugás parado a la Maradona. Voy con otro mensajito que dice, bien cortito, dice, buenísimo, los estamos escuchando, Miguel Lore. Bueno, buenísimo. Así que gracias, buenísimo, Miguel Lore. Miguel Lore, un saludo. Escúchame. Yamil nos manda acá, para los que no sabíamos de quién era, Balada para un loco es de Astor Piazzolla. Grosso, Yamil. Como decía yo la semana pasada, el tipo que más sabe de música acá en Moreno, el que más ha escuchado música. Sí. No es que sabe, pero el que más ha escuchado seguro, Yamil. Tengo otro mensajito, acá dale, para dilucidar dudas. A ver. Dos elefantes se estaban bañando y uno le dice a otro, mi amor, ¿me alcanzás el jabón? No radio. Es el chiste autor Gonzalo. No, y no, bueno, y que eso lo manda el chino, que él patentó el de la palangana y el del café con leche. Me encabezón. Chistes inventados por ellos mismos. Yo inventé un par de chistes. Yo había inventado chistes. Yo inventé un chiste, yo me acuerdo de un chiste que me dolía la cara de tanto reírme. Y era el único. Era el único que me reía. Sí, no les voy a contar. A ver, contame, yo cuento uno que inventé. No, bueno, lo contamos dentro de un ratito. Bueno, ¿y sabes qué? Mirá, pero en instantes, me dolía la cara de tanto reírme. Solo, por supuesto. Y solo. Sí. Pero bueno. Bueno. Así que bueno. Es como Homero. Clara, ¿sabes qué? Clara inventa juegos. Es una genial inventando. Y también chistes. Necesito que me ayudes a inventar juegos entonces. ¿Te animás a contar un chiste? ¿El de la bicicleta? ¿Te animás? Sí, capaz. Dale, si te animás, después de eso nos vamos a la tanda. Si no te animás, no importa. ¿Querés contarlo? Vení, acercate acá al mic. Ahí nos va a contar un chiste, Clara. Después de ese chiste nos vamos a la tanda. ¿Te acordás cómo era? Acá, mirá. Más o menos. Ah. No, todavía está. Sí, vamos a un tema. Sí, que no, metemos no, pero no. Después de tu chiste. ¿Te acordás cómo era? ¿Te acordás? Bueno, vos andá contándolo, inventá si no. No la hagas, no la comprometas, no, si no se acuerda. Bueno, haz una cosa. ¿Lo pensás? ¿El que iba en la bici? ¿Sí? ¿El que iba andando en bici? Sí, más o menos me acuerdo de eso. Bueno, que se acuerden un ratito y después. Dale. Y después lo contás. ¿Querés? ¿Lo pensamos y después lo contás? Sí. Bueno, vamos entonces a un tema de pedido por la gente y, sí, y después volvemos con una nueva sección, el Rincón Cultural de Tratar de Conquistar el Mundo. Sí, exactamente. Sí, este lo pidió Pachón. Desde que te conocí, fuiste lo mejor para mí. Eres la chica más bien que un hombre puede tener. Cuando te veo en un bar, un cuerpo quiero abrazar. Claro, porque una cosa es que bueno, te dé la muela. Bueno, te enfermaste. La garganta una semana te quedas sin voz. Una semana. No podés faltar un mes seguido. Bueno, sin la boca, pará. Claro, no dio ni explicación. Chico, no, nos vemos la semana que viene. Claro, nos vemos. Como que nunca pasó nada, ¿viste? Como que no faltó. Yo quiero, no podemos avanzar. A mí me están mandando currículum. Claro, que si el chabón, loco, si viene. ¿Sabes qué? A mí me preguntaron si podíamos incluir a una chica si se iba uno de nosotros. Yo dije, no sé, yo no creo que se vaya ninguno, pero con lo que está pasando ahora, andá a saber. Habría que llamar a decir, loco, a ver vos. Porque yo lo llamo y no me contesto. Claro, habría que hacer una reunión. Che, me harías decir, disculpe, ¿quiere decirme un tema de música clásica? Así, porque es para la sección de una hora. Dale, dale. Che, bueno, y, no sé, ¿qué hacemos? Y yo creo que no viene más, claro, directamente esta semana. O le mandamos el telegrama, el listo. Pero yo le pasé la mano. Sí, le pasó la mano. La verdad que eso es un cochino. Yo tomé, boludo. Encima fue un impugno. La chica me pierde. Mira, acá me mandan un mensaje. Te ves que dice, no tengo el teléfono de Gonza. Pero loco, ¿qué es el que te hace a vos? Pero también te creo, lo inventó el de los elefantes, ¿no? El que te cuento yo. Pero eso es una reversión. No, y por eso una versión de la versión que te conté yo. Bueno, ¿ya salimos al aire? Bueno, vamos a salir. ¿Encontraste el tema ese? El tema clásico, ¿lo encontraste? El tema clásico. Si tenés una banda y querés salir en el programa, comunicate a el-fq@hotmail.com. Buenas noches, retornamos un nuevo miércoles a esta, lo que se llama nuestra sección cultural de tratar de conquistar al mundo. Buenísimas noches a nuestros queridos oyentes. Así es, voy a empezar. Les doy la bienvenida a ustedes, mis compañeros, queridos compañeros de tratar de conquistar al mundo. Bien, me trae bienvenida paz, a me trae paz esta sección. Sí, en esta sección hoy vamos a defenetrar a esas personas que tantos no han hecho. Para aquel vecino tuyo, cuando no sabes qué decirle, cuando te molesta y vos sabes que tu vecino no conoce la cara de Dios, le puedes gritar: rana de goma, no conoce la zanja. Excelente, excelente, excelente. Bueno, bueno, acá tenemos otro enviado por Jean-Cor Rochelet, y es para aquella chica que vos la ves todos los días y todos los días y todos los días y nunca te da bola y sabés que es la más puta de todas. Chica con problemas familiares. ¿Por qué? tiene los papitos separados? ¡Oh, buenísimo! Excelente, excelente. ¿Seguimos? Seriedad, por favor. Ustedes saben que si tienen un... Este lo mandó Pierre, lo doy una. Dice, si tienes un amigo un poco chamullo o poco levante, les pueden decir caja de quinta. ¿Por qué? Dirán ustedes. Porque tiene que salir a la ruta para ponerla. Estuvo muy bueno. Excelente, muy fino. Muchas gracias, Pierre, no doy una. Después, para aquella amigo, amiga que vos sabés que es abierta para todo el mundo. Sí. Le puedes decir, puerta de iglesia. Está abierta para todo el mundo. Sin palabras, sin palabras. Recibe muchas personas en la casa esa persona. Sin palabras. Bueno, para esta otra chica que te cansás de decirle cosas y cosas, cosas y cosas, como lo hacen todos tus amigos, que pasó por vos y por todos tus amigos, estampita, por no decir estamputa. Muy bueno. ¿Quién fue el autor de ese? De ese piropo. Este lo hizo Alexander Popo. Excelente. Gracias, excelente. Alexander. Qué por buena tan buena acotación. Este lo mandó Pepe Le Puf. Si conoces a una chica que es rebelde en su estado de ánimo, rebelde en sí, le puedes decir piquetera rebelde. Porque no quema la goma, la tira. Y este fue nuestro momento cultural del día. Tratar de conquistar el mundo. Thank you. Auspicia este programa Servis Miguel. Profesionales en electricidad, plomería y gas. Mantenimiento de edificios, instalaciones de cocinas, termotanques, calefactores, reparaciones en general, con la garantía y confianza que avalan los 30 años al servicio de la comunidad. Por eso, no lo dude, el mejor servicio técnico integral es Servis Miguel. Teléfono 0237-466-4921. Celular 011-15-3105-2964. Servis Miguel. Bueno, seguimos en tratar de conquistar al mundo. ¡Vamos! Tranquilo, tranquilo. ¿Sabes que hay esos tonos de voz son los que me encantan? De Robert. Vos, hay cosas para ese estado. Muchas gracias. Hay pastillas para eso. Y hay cosas naturales también. ¿Hay cosas naturales? Sí, es mejor. Es mejor con eso te pones. Acá toma Clarita, se ríe Clarita, le vamos a pasar el... ¿Este crees? Ahí está. Ahí está, buenísimo. Les tiro una fechita, gente. Dale, este sábado 31 de julio en Citapala, allá en Rodríguez, Pedro Huela 555, van a estar tocando la gente de Gente Enferma. Gente sí, Enferma. Gente Enferma junto a Presto Picasso y Masticable, van a estar tocando también con la banda de Flema o No Flema, no sé, sí. Ahora, ¿viste? Algunos le dicen No Flema. Por el hecho de que ya no hay nadie en Flema casi. Hay uno, dos y... Es cualquier cosa, güey. Es como Didi Ramón, ¿no? Sí. Sí, no, pero Didi Ramones va a tocar como Didi Ramones, claro, no claro. Los Ramones. Joey Ramones sí toca como los Ramones. ¿Es no? Malo cuando no, Joey Ramones está muerto. Claro. Bueno, pará, hay uno que... Marky Ramones. No, que... Didi Ramón y Marky Ramones tocan como sí, Marky y Didi. Es malísimo, ¿viste esas bandas, por ejemplo, Queen? Que viene con otro, sí, nada que ver. ¿Quién había otro? Queen hizo una selección de cantante con un buscando sí, uno parecido y siguieron como Queen. Sí. Más allá de que pidieron perdón de ¿y de quién decir, más era? Había otro muy grosso así. No me acuerdo ahora. Ahora cuando volvieron los Doors, hará unos cuantos años. Ah, los Doors también vinieron. Pero con volvieron, un... cuando vinieron acá al estadio. ¿Con de el Vélez, cantante de quién los fue? Los Guns N' Roses también. ¿De Stone Temple Pilots era el cantante? No, de... no. De... Ay, espera. Ay, puta. De Cal, ¿no era? No. No, tampoco. Sí, ya sé quién es. De Cal me parece que era, ¿no? Me parece que no. ¿De quién? Nadie, nadie no. Bueno, la cosa es que cantaba muy igual a Jim sí, Morrison. Muy, y se movía parecido. Lo más loco, que yo recuerdo del recital de Doors acá en Argentina, en el Estadio Vélez, sí, que estaba todo muy... Claro, era una banda claro, que iban a ver hasta los más de guita. Entonces sí, totalmente. Se pararon eso, con sectores muy... Que en el medio de la cancha había enrejados. Era así, pusieron todo como hacen en los recitales así tipo de Luis Miguel, de esos que sí, pusieron sí, bancos, sillas para los VIP. Pero claro, adelante de todo, que te traían hasta bebidas te sí, traían. Sí, sí, sí. Y bueno, la cosa es que, bueno, los más rockeros, digamos, la gente rock, por decirlo como lo quieran decir... Que estaban en el fondo de todo, que era donde podían pasar. Empezaron a saltar los alambrados y sí, después rompieron todo. Después lo tiraron todo, hicieron una fogata y bailaron alrededor de la fogata. Exactamente. ¿Sabes qué? Sí, bueno. También, ¿sabes qué? Cuando pasó algo parecido en Oasis, cuando vino al club de Palermo, al club hípico ahí en Palermo. Ah, sí, también. Arrancó el primer tema, se armó un descontrol. Y paró el tema el chabón y salió un traductor a decir que por favor que traten de calmar porque así no iba a ser el show. Porque se amontonaron ante las vallas. una estupidez. Claro, loco. No conocían Argentina. A mí además, loco, me gusta. Yo ahora ya nada, no, pero a mí me gustaba romper todo cuando era más chico. Sos un desubicado. ¿Eh? Hay que cuidar las cosas. No, loco. Hay que cuidar. ¿Ves? Por gente como vos. No vino más Oasis. Claro. Se separó y todo. Se separaron por 5 años. Mínimo. Escúchame, tengo mensajitos. Dale. El show del chiste se transformó esto. Quiero decirlo. Me mandan un mensaje con chiste. Yo lo voy a leer porque dicen que lo leamos. ¿Qué sé yo? Bueno, dale, dale. Lee. Primer acto: un pingüino se tira al agua. Segundo. Bueno, dijo claro. Segundo acto: el mismo pingüino se tira al agua. No, se tira al mar. Y tercer acto: el mismo pingüino se tira al río. ¿Cómo se llama la obra? Pingüinos al ataque. No. Café con leche. Pará. No, me desubicaste, me descolocaste, la verdad que pará, no. Tengo otro. Una persona va al médico y le dice: doctor, doctor, tengo un problema. Bueno, bájese los pantalones. ¿Pero por qué? Porque la porque la palangana. Bueno, la yo verdad no que puedo reír porque no escucho el remate del tampoco, chiste. Yo tampoco. Y acá Robert se está desmayando de la risa. A ver, para ver qué dice. ¿Por qué? Porque la palangana, ja, ja, ja. Pará que... Uy, no sé qué toqué en este celular. Lo peor que... No, Robert me hace reír. Se ríe de cualquier cosa. Y él tiene una risa... ¡Pero palangana! Eso es tarado. Ay, no puedo más. ¡Qué hijo de puta! Escuchame, ¿alguien más va a contar un chiste? ¿Alguien más va a contar un chiste? ¿Clara vas a contar Clara, el chiste? ¿Clara? ¿Clarita? Están no, reclamando, no, bueno, se arrepintió, ya está, pasó el se enfrió, ella estaba ahí calentando, sí. Y se enfrió. Otra fecha más para el sábado 7 de agosto, va a estar, sí, tocando Alerta de Radio Combate, le mando un fuerte saludo a ellos que van a dar cuenta. Bueno, Alerta de Radio Combate, marzo del 76 y Gente Enferma, sábado 7 de agosto a las 21 horas puntual, otra fecha más a beneficio de la ludoteca y del Centro Cultural de las Catonas. ¿Qué es la ludoteca, el FECU? Es como una biblioteca, pero de juegos. Pero contá a la gente, ¿qué puede hacer por vos? Bueno... O por la ludoteca. Por la ludoteca, en todo caso, bueno, que capaz que soy uno de los que está participando de ese pequeño espacio. Todos los martes voy a la ludoteca o al Centro Cultural, que en ese momento se llama ludoteca, y bueno, van chicos a jugar. Hacemos juegos, puede ser juegos de mesa o juegos de... Así, no sé, La Mancha, por decir de una forma, cosas así. El tema es que, bueno, digamos, faltan juegos, tendremos algo, pero los chicos ya lo jugaron a todos los juegos que tienen. Entonces, ya quieren jugar a otras cosas. Entonces, bueno, la idea de esta fecha, que también se hizo este viernes, también Alerta Radio Combate, hizo una fecha para juntar cosas y se juntaron. Uh-huh. Bueno, es juntar juegos de mesa, juegos que tengas usados, que ya no uses, los podés acercar a la radio o al Centro Cultural. Que para que veas lo que estamos haciendo, puedes entrar en Facebook, sí. Centro Cultural Las Catonas, y bueno, y ahí vas a ver fotos, todo. Que bueno, la idea es que los chicos que a veces están todo el día jugando en la calle puedan hacer otras cosas. Sí. Ayer estuvimos dibujando. Ayer hicimos dibujos, lo estuvimos recortando y pegando porque hacíamos dibujos en stickers, así en unas planchas que teníamos de pegatina, digamos así, de figurita, sí, por decir una forma. Hacían los dibujos, los recortaban y los pegaban. Así que bueno, pero cosas así durante todos los martes. Bueno, aquellos que tengan... Vamos aprendiendo, porque digamos, esto lo iniciamos yo con... lo inició otra chica, Sofía, sí. Y bueno, yo me sumé con ella. Y bueno, estamos aprendiendo. Está bien. No, hay que manejarlo. Yo ya sé cuáles son los juegos donde... Cuando los chicos se descontrolan mucho... Sí. Cuando se descontrolan... Además no juega de villano, dijo Mariano. Cuando se descontrolan mucho, ¿viste? Cuando ya no sabes qué hacer, sí, sí, para que se quede inquieto, yo ya tengo ahí unas tácticas que... Le hace la de Homero, la llave, ¿viste? Que lo duerme y... Yo tenía a alguien, ¿sabes qué? Sí, la llave sueño. Una persona que así jugaba a quién aguanta más callado, ¿viste? Bueno, yo... ese es uno. Totalmente. Ese es uno. Cuando se redescontrolan, yo lo trato que los chicos no digan malas palabras ni nada. Sí. Pero esta es la clave. Esta es la clave cuando están ¡el cara es un puto! Y se quedan todos quietos. O el que se mueve. Claro, y se quedan todos quietos, así calladitos. Y ahí ya lo vas manejando. Y bueno, y juegos parecidos así. A mí me gustan mucho los juegos de palabras. Che, ¿y a vos de chico qué juego te gustaba de eso? No los de mesa, sino juegos. La fuga. ¿La fuga? ¿Cómo que era la fuga? Como el Polidaron, digamos. Ah, está bien. Pero le llamamos la fuga, era algo más... La mancha envenenada. La mancha envenenada, me acuerdo. Hemos jugado, no sé, la mancha envenenada. Escucha, ¿yo sabes cuál jugaba? Que me gustaba a la mosca. Ah, la mosca. La sí. mosca, el mejor juego de todos. Para mí, ese, y bueno, y hablando del chiste, el de la palangana me encantaba jugar. ¿Cuál es la palangana? La palangana te ponías así como los niños cuando se agarran todos de las manos, como en un carnavalito, pero al revés. Sí. ¿Entendés? Y empiezan a girar. Y empiezan a girar y en un momento te soltás. Y te haces mierda. Es buenísimo. No, después había uno como la mosca, pero el sol se llamaba. Que podías correr, pero tenías que ir diciendo sol. Y en cuanto cortabas el sol, era como que hubieses pisado los dos pies. Claro. Y tenías que te voy a matar a palos. Sí, sí, no, después había... Después inventaba uno que me gustaba mucho, pero era ya así de grande, ¿viste? No era de chico. El goma-goma le pusimos. Era patear una goma de una goma de auto. Sí, una cubierta. Una cubierta dentro de un radio. Si vos... ¡No, radio! Si vos hacías que esa goma... porque era por turno. Sí. Si te tocaba a vos y esa goma salía de ese radio o dejaba de girar, tenías que volver corriendo a la casa... Y los que no te iban pegando patadas. Era como la mosca, pero más un poquito más salvaje, capaz. Sí, era jugar a pegar. ¿Y el fitipongo? No lo juegues. El fitipongo, cuando ves un fitito te podía pegar una piña. Ah, no, yo jugaba a al poncho. Poncho. Era jugado, bueno. Al poncho. Ese era el famoso. Poncho. Pero bueno, cuando después... Y si no, bueno, después inventabas al Renault 12 pongo. Sí, sí, sí. Bicicleta pongo y todas esas cosas. Quiero un mensajito antes de ir a la tanda. Sí. Antes que me desmaye de risa, quiero mandarle un beso a Clarita, la voz más dulce de hoy. Muy bien, te mandan un beso, Clarita. Bien, claro. Mirá, en un solo programa te recibiste más mensajes que todos nosotros. Más que nosotros. Más besos, más abrazos, más halagos que nosotros. Así que. ¿Querés que ahora tengamos una foto para el Facebook? Acá dice que sí. Bueno, vamos a la tanda y volvemos enseguida con más. Tratar de conquistar el mundo. Tratar de conquistar el mundo por FM Moreno 90.1. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. A primera hora. 7:03, ¿qué tal? Buen día para todos, buena jornada, qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura, una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7-9 a.m, por FM Moreno, estación de información. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Una vez más llegué hasta acá y lo mejor fue que nos perdimos en el tiempo. no cambias y lograrás ser una mujer de amargo final. Recuerdo tu mente incoherente y vulnerable. No voy a fumarme tu soledad. Más pasa el tiempo, maduro me siento. Volvimos a tratar de conquistar el mundo. Exactamente. Voy a leer un mensajito antes de pasarlo, repasar los números. Qué buena banda Marzo del 76. Pasen el tema Lucas el Travesti. Lo manda, quien ya he dicho, el que más ha escuchado música. El Moreno. El Moreno. Yamil. Lucas el Travesti. Bueno, conseguime ese tema, por favor. Bueno, lo estuvimos buscando. Yo tenía algo de Marzo del 76 en mi casa, pero después de haber perdido, digamos, toda la música que tengo en la computadora, perdí todo. ¿Perdiste todo? Mucha música perdí. ¿Qué le pasa? ¿Algo a la compu? O no, tuve que reformatear y agarré, era salvar no sé cuántos gigas de música que dije, ya está, no voy a tardar un montón de tiempo y la necesitaba ya y bueno, sí. La formateé en el momento y perdí un montón. Recuperé cosas, pero también perdí. Sí. Como eso por no tener un backup. Bueno, ¿qué te hace que sabés ahora? No sé, pero siempre me dicen tener que tener un backup. Ah, y es formatear, no reformatear. Bueno, lo mismo. Bueno, bueno, Yamil siempre me aconseja que así que le digo a Yamil que a vaya Yamil. 7 de agosto, sí. Vaya a La Morena, que va a estar tocando Marzo 76 con Alerta Río de Combate, otra muy buena banda. Y Gente Enferma también, banda acá del oeste. Que vaya y bueno, que paso que lleve algo para la biblioteca. Para la biblioteca, Iván, le van a pasar... Lucas el Travesti. Y después no, si quieren, nos invita una birra, me invita. Ahí está, seguramente está escuchando Yamil, el loco de Moreno. Vamos a decir otra vez los numeritos. Recordamos a aquellas bandas que quieran acercar su material, pues, como lo hicieron hoy. Pasó, viste, un tema de Inocencia, pasado que sí. Seguramente vengan la semana que viene los chicos a presentar. Sucias Lonas, que se. Sucias Lonas. Al de Sucias Lonas, si está escuchando, que manda otro mensaje, si es el que yo, si son de La Perlita, de ahí. Yo traje, bueno, hablaba con este chico, decía como si, no me acuerdo el nombre, ponele. Bueno, pero vos, ¿cómo te llamás? ¿Darío Sucias Lonas a partir de ahora? Porque decíamos, somos los Sucias Lonas. Claro. Aguante Sucias Lonas. Le voy a hacer el aguante Sucias Lonas a partir de ahora. Me gusta el nombre. Sucias Lonas. Son rolingas, ¿no? Sí, sí. Seguro. Seguro. Este viernes 30, Boom Boom Kid en XLR en San Miguel. Ahí yo está. Fui a XLR, está bueno el lugar. Lo que pasa es que tiene poco... Sí, después del escenario tiene poco... o sea, está muy cerca la pared de enfrente. Sí, te entiendo. Tiene sí. Un espacio arriba, pero es muy chico el espacio enfrente. Aparte, para todos aquellos que les gusta hacer pogo, es muy resbaloso. Así muy... ¿Viste que sí. Así su madre? Yo fui el día que estuvo Connor ahí. Que estás así parado y querés pollar y se te abren las gambas así, claro. ¿Ves? Y te vas por un costadito. Sí. Bueno, así. Yo fui una noche que no se podía poguear tanto. Por lo menos las primeras bandas soporte, sí. Estuvo Kratos. ¿Te paraban? No. ¿Viste esas bandas que son muy hard rock y no es para poguear? Es para mover la cabeza, pero no. Había mucha gente dark, ¿viste? No podés empujar porque te cagan a piña. Escucha, mira, tengo una duda. ¿Viste cuando...? Sí, puede. El que va igual es un chiste. No, pero es un chiste. Pero sí estaba parado. Yo iba a recitar donde una vez uno me dijo... Le molestaba que la gente haga poco. Y sí. Una persona le dijo... Bueno, si te molesta que hace poco, no te otro lado. El muchacho no entendió. y cobró. Pero cobró porque él se hizo el malo. Sí. Él quiso, le quiso pegar todo lo que hacía en Pogo. Y cobró, que se joda, por boludo. Escuchate. ¿Entendés? No es de malo. El malo, sí. El desubicado era él, digamos. Claro. Porque encima era andá. De 2 metros, unos brazos así de gordo. Y no quería que nadie me molesten a mí. Bueno, ponete un andaba costadito. Andaba a recitar de Luis Miguel, si no creo. O andate un costadito donde no te claro. choquen, que también lo vas a poder ver sí. igual. Listo. O si no, andá y pagá la, la platea alta. Me da bronca que hacen poco y allá, lejos. Van con una intención de que levantan mucho los codos. Claro. Tu hermano era medio así. No. Mi hermano hace poco. Pero así, te pega, fuerte, igual te pega en las rodillas. Fuerte, así, como que porque es duro, viste, tiene músculo, digamos. Es flaquito, pero está duro. Pero no le gusta tampoco esa, porque le da bronca a los que levantan los codos, las rodillas. Pero bueno, hace eso. Gracias. Bueno. Ahí está. Bueno, decía que aquellas bandas que tengan material que quieran traerlo acá, acercan a la radio, se lo dan a alguno de nosotros, como hizo los chicos de Inocencia, que seguramente van a estar el miércoles que viene de acá mostrando su material. Y como lo hacen un montón de bandas, ¿eh? Y aquella banda que acercan su... Yo escucho todo lo que me van acercando. Escucho todo. Me siento, escucho, me gusta. Sí. Está bueno cuando tenés tiempo y podés ir... Y podés elegir el tema... Clasificar sí. un tema, entonces lo traes y presentas un buen tema. Puede ser que haya una sorpresita para Yamil. Ah, mira, Yamil, ahí está, ¿viste? Hay una sorpresa para vos, tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. ¿Esta sorpresa es? Esa se la conoce. Mensajito, este mensajito. No entiendo, me manda mensaje. La verdad no entiendo, me perdí en algo de los mensajes, así que no lo voy a leer a este. Lo leeré yo después. Yo tengo uno que dice... Hola chicos, una masa, nos vemos... El sábado. Bueno. No sé, nos vemos el sábado, no firma nada. Bueno. Digamos, no sé cuál es el número, dice... ¿Este Ramiro. Sábado? ¿31? ¿No será tu Ramiro? Y capaz, Pero sí. El sábado, a ver el sábado. ¿Qué hay el sábado que dijimos que... No dijimos que íbamos a hacer nada el sábado. No, pero no bueno, listo. Bueno, nos vemos el sábado. El sábado. Bueno, acá tengo otro mensaje. Capaz que se prende, que yo quiero salir, ¿viste? Y que nadie quiere salir conmigo, entonces bueno... Tengo un compañero para salir. Otro mensajito y también con dedicación a la ganadora del programa, ¿eh? Sí. Yo quiero que cierren con un tema de Miranda, dedicado a la más linda, mi Mochi. Como tema bizarro piden. Tema bizarro. Te la pusieron, ¿eh? Te la clavaron al ángulo, Fecu. No, porque sigue siendo el ámbito rock. Sí. Bueno, acá piden para Clarita el tema de Miranda para cerrar. ¿Y sabes que no hicimos el tema internacional esta semana? Miranda? No quiero. ¿Vos querés, Clary? No, gracias. Sé cómo cambia la voz esta piba. Sí, cambia la voz. Ahí está, mirá. Miranda es pop. Miranda es pop. Sí, bueno, es pop. Y por ahí no vamos bailando, qué sé yo. Habría que, ¿sabes qué? Había... No, pero vamos bailando después. Yo me acuerdo que Miranda, antes que sea famoso, sí. salía en el canal Locomotion. Sí. Era un canal que pasaban así... Me acuerdo de series China, anime. Anime, sí. Y me acuerdo que había un tema que nada que ver. Bueno, no sé si nada que ver, pero era muy tecno. Y me acuerdo que los Miranda subían y bajaban. Así como si fuera, viste, lo de los equipos de música. Cuando van y suben, bajan los volúmenes. Bueno, así. Y yo digo, ¿quiénes son estos? ¿No hay? Ah, mirá. En la compu no hay nada de Miranda. Bueno, sí. A ver. Sí, aguante. Ahí te dice. Imán. Bailando. Era ese tema. Ah, Imán. Imán se llamaba ese tema. Bueno, si te lo puede mandar ahí por el MSN. No sé, pero depende de lo que tarde también para pasarlo hoy. Que pruebe. Sí. Que pruebe mandártelo por el MSN. Mándalo por el MSN. No, déjame de joder. Déjame de joder. ¿Y qué pide otro bizarro? A ver. Bueno, sí, vemos. Hay que ver, quedan 10 minutos, menos. 10 minutos, si llega la transferencia en 10 minutos, mandalo. Claro. Les recuerdo que este sábado 31 de julio, Malpasar junto a Subcomandante y Malnacido va a estar tocando en Aquarium. Esto también es en San Miguel. Malpasar, banda de punk también, sí. Que a los punkies les gusta. A mí no me gusta. ¿No? No es mala banda, pero a mí no me gusta. Pero bueno, a los punkies le gusta, junto a Subcomandante y Malnacidos, en Aquarium San Miguel. Sí. Bueno, Ah, el tema del mensaje que mandaba era que Shakira, termine de graficar. Y sí, sí, el de la palangana se lo terminé graficando acá los chicos, sí. Porque la paran, gana con sí. Este gestito, sí, sí lo hice, así que... El otro no, el anterior ya me olvidé. De los pingüinos, el café con leche. El café con leche. Bueno, tuvimos el show del chiste hoy. Loco, gracias a todos, mandaron muchos mensajes hoy de vuelta. Sí, aparte de la gente que llamó y todo. Llamó bueno. Gente. La raviolada de Mariano. Hubo de todo un poco. Sí. Gracias a todos los que nos hacen la segunda, los que nos hacen el aguante. Sí. Bailarina se llama el tema. Bailarina. Por lo de Miranda. Ah, el de Miranda. Imán. Que acá me habían dicho Imán, me habían sí. Dicho. No, pero decía bailarina. No, bailarina. Ah, bailarina es el tema. Sí. Aguante, Imán, ¿qué será? Aguante. Aguante, Imán. Man. Aguante, man. Y bueno, pero pone Imán, yo pensé que se llamaba Imán el sí, tema. Sí, por el poder de Grey. Bailarina se llama el tema, sí. So. Bueno, así que un saludo a So, que nos baila. No. Sí. Baila, bailarina. Esas bailarinas. Sé que era Imán, pero me acordé, pero y, es me acordé bailarina. Y es bailarina. Cuando describiste el video. Musical. Yo me acordé y decía, ¿quiénes son estos locos? Que... Porque era el... ¿Cómo es que se llama esto? ¿El video? El ecualizador. Exacto. El ecualizador es lo que hace, lo que se mueve así. Ah, de bailarina. Bueno, sí. Lo más que él quiso graficar... toda la gente que nos estuvo escribiendo. Exacto. A través de MSN... Que nos estuvieron escribiendo, capaz que, bueno, eran comentarios que íbamos haciendo durante el programa. Sofía, Vanessa, Solange. Sí. Y la gente de, ¿cómo era? Somos una triste banda de rock. De rock. Un montón más. A todos los que estuvieron conectados. Ahí está sonando de fondo. Bueno, tampoco tenemos el de Shakira. ¿Vos, Clarice, que algún tema que te guste, que te acuerdes? ¿El cuál? A ver, decilo acá, en el micro. El de Susanita. ¿El de Susanita? Ahí está, mira. ¿Cuál es? ¿Quién canta el de Susanita? A ver, cantá un pedacito, así nos acordamos, sabemos cuál es. Bueno, cantame bueno, al oído. Al oído. Cantame a mí al oído. Ya sé cuál es igual. No quiere. Susanita. No quiere. Susanita. Sí, sí. De Los Redondos. Bueno, la tenés loca con eso, así que me imagino que... ¿Le gusta el tema? ¿Me gusta ese? ¿Y sabes cuál más? El de... ¿Te acordás el otro que te gusta? El de... Perrinamita. ¡No! Yo entreré... Tú un palo. No tengo dónde ir. Ah. ¿Cómo no sentir así? Un temazo. Sí, temazo. Temazo. Y bueno, y escuchamos eso. Escuchamos la radio. Y después también yo me pongo a escuchar Shakira y bailo la loba, ¿eh? Una loba. ¿Vos te acordás, Shakira, como era hace unos 10 años atrás? Nada que ver, ¿viste? Era gordita y negra. Yo tengo un amigo que la que se acuerda. Después le voy a dar un beso a mi amigo. Escuchame, bueno. Ahí está. Bueno, mira, acá me preguntan, gente del 18, ¿puede venir la gente no te caiga? Sí. ¿Cuándo es 18? Pueden venir. ¿Qué? Pero sin el teto. Bueno, dale, que vengan. Sin el teto, es un juego muy, muy difícil. Sí, que vengan, ¿cómo que no? No, que vengan. Ahí está. Bueno, ya tenemos a Susanita para cerrar, ¿no? Sí, vemos, estamos viendo a ver si aparece también otro. Haz una cosa, manda a Susanita. Y volvemos enseguida. Volvemos y ahí nos despedimos. Dale. Para vos, Clarita, la más linda del amor. We'll be right back. Un tema para Clarita. Para Clarita. La reina de la noche, la reina de la noche. ¿La pasaste bien, Clari? Sí, ahí, me contestan ahí. Acá no, dejate eso si querés, así me escuchás. Sí. ¿Te gustó venir? Sí, mucho. Ah, a mí me gustó que vengas, ¿sabes? Ya no estamos yendo, ¿querés mandarle saludo a alguien? No, por ahora no. Ahí está, muy bien, me parece bien. Ya le mandó a todos. Ya mandó a todos, que tampoco chupacoa. Bueno, pero capaz que quiere repetir los saludos. Una genia. Me gustó que vengas, Clary, La pasé bien contigo aquí. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Les recordamos que la semana que viene vamos a tener invitados. Seguramente sí vienen los chicos de Inocencia. Inocencia parece que, bueno, dijeron que querían venir. Y dijimos que bueno, que vengan. Y capaz que vienen, capaz que van a venir los chicos. No te caigas también. Me decían acá por MSN. Así que le mandamos un saludo a todos ellos, a toda la gente que nos escuchó a través de MSN. A través de internet, quiero decir. A Luchito, un beso, te queremos, te extrañamos. Lucho, te extrañamos. Lucho, te esperamos. No es lo mismo el programa sin vos. A toda la gente que nos escuchó a través de 90.1. Y bueno, todo lo mismo de siempre, que mandan mensajes, nos mandan. Sí, a los oyentes silenciosos. A los que nos escuchan después grabados. Exacto. Pues yo sé que hay algunos que me dicen: no te puedo escuchar los miércoles, te escucho, no sé, el fin de semana. Sí, pasa. Así que nos escuchan en el programa, en internet, que queda grabado el programa. Bueno, saludos para todos, redondeamos y nos vamos con el tema de... Un tema así, sorpresa, no lo teníamos, en 5 minutos lo conseguimos, marzo 76, así que Yamil, nos vamos con Lucas el travesti. Para vos, Yamil. Así, lo viste, con el tum lo conseguimos, ¿sí, viste? Aparte tenemos otra gente que así nos dice, lo tenemos y listo, mandalo. Bueno, así que, hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene, gente. Tratar de conquistar el mundo. Inventaron nuevas torturas, inauguraron cementerios y donde hubo fuego, cenizas quedan, nena. Inventaron nuevas torturas, inauguraron cementerios y donde hubo fuego se...